aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Muy buenas a los que nos seguís a través del canal iVox de Aquí la Voz de Europa y a los que nos veis a través de la web de Democracia Nacional y del canal Aquí la Voz de Europa Televisión de YouTube. Posiblemente las dos novelas más conocidas que nos indican lo que será la sociedad del futuro que las élites masónico-sionistas nos han reservado son El mundo feliz de Aldous Huxley y 1984 de George Orwell. En un mundo feliz, un gobierno totalitario controlaba a la población a través de la promoción en masa del sexo no reproductivo y del consumo masivo de una droga llamada Soma, mientras ese mismo gobierno es el que cría en incubadoras del Estado a los futuros ciudadanos, que son condicionados mentalmente desde que nacen para aceptar las ideologías y el rol que el gobierno totalitario que describe el libro tiene reservado para ellos. En un mundo feliz, el concepto de familia, entendido como la unión de un hombre, una mujer y su descendencia, ha sido completamente abolido. Huxley era uno de los cerebros de las élites del momento, por lo que no debemos ver el libro como ciencia ficción, sino como una posibilidad muy real de que algo parecido a eso sea lo que nos depare el futuro. De hecho, otro de los ideólogos de la sociedad actual y que aplicó principios muy parecidos a los que describe Huxley fue Sigmund Freud, uno de los personajes más nefastos de la historia moderna de Europa. Freud, de manera deliberada, elaboró una doctrina psicológica cuyo objetivo era la destrucción de las sociedades cristianas europeas. Parte de las ideas de Freud fueron aplicadas poco más tarde por sus seguidores de la tristemente conocida Escuela de Frankfurt, cuyos resultados son visibles hoy en día. Freud y la Escuela de Frankfurt trabajaron activamente para eliminar lo que ellos llamaban el superyó, que era la parte más cerebral y racional del ser humano, la que le hacía controlar sus instintos y pasiones más bajas y posponer la gratificación instantánea para sustituirla por un trabajo duro a corto plazo que con esfuerzo y disciplina traerá la recompensa a largo plazo. Freud y sus seguidores, que en realidad estaban trabajando para las élites globalistas del momento, pensaron que si lograban que las personas se guiaran por sus instintos más bajos, podrían ser controladas más fácilmente como si fueran ganado. Y es exactamente lo que hicieron. Desde entonces, el consumo de drogas, ya sean legales o ilegales, no ha parado de aumentar. La población busca placeres y gratificaciones instantáneas en el sexo, el dinero o las drogas. Y, por supuesto, aquellos que controlan el mercado del sexo, del dinero y de las drogas controlan a la población. En España no paramos de escuchar que los últimos 40 años han sido los mejores de nuestra historia, pero muchas estadísticas desmienten esta afirmación. Y no vamos a centrarnos en los muy nombrados datos de desempleo, impuestos o deuda, sino en otras estadísticas más personales, como pueden ser el consumo de antidepresivos, pastillas, drogas, número de abortos o divorcios, tasa de natalidad, soledad, obesidad, cáncer, problemas mentales, que desde luego no parecen ser los indicativos de una sociedad demasiado feliz. España lidera las tasas de consumo de psicofármacos en Europa de acuerdo a la OMS, y al menos uno de cada 10 españoles sufre los síntomas que empujan a tomar este tipo de pastillas. En Estados Unidos, el consumo de opiáceos es una plaga fuera de control que está provocando masivas cantidades de muertos en la población blanca trabajadora. Ante el futuro tan incierto y ante la pérdida masiva de identidad, la población busca la evasión y el hedonismo inmediato para no afrontar los problemas ante los que no ve ninguna solución. Esta es una de las realidades más tristes del sistema actual, que nadie parece querer ver, porque desmontaría el matrix de falsa felicidad que nos están vendiendo. Provocar problemas globales es uno de los objetivos del nuevo orden mundial. No solo han montado todo este entramado de drogas legales e ilegales a nivel internacional, sino que también provocan ellos mismos las crisis globales, el terrorismo global o el calentamiento global. Crean problemas globales para ofrecer como única solución un gobierno mundial. Como acaba de decir Angela Merkel, los problemas globales no se pueden solucionar con políticas nacionales. Ellos crean su propia disidencia, como ocurre en el 1984 de George Orwell. Una disidencia falsa que crea los problemas que permitirá al gobierno mundial ejecutar su agenda. Debemos entender esta estrategia para no caer en su trampa. Bueno, amigos, bienvenidos a este último programa de la temporada de aquí, La Voz de Europa. Tras esta introducción, sin más espera, vamos a empezar el debate de esta semana en el que vuelve a estar con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel, ¿qué hay? Hola, Miguel, y como siempre, un saludo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Bueno, Manuel, el tema del que vamos a hablar hoy es un tema que ya hemos tocado otras veces, pero por su trascendencia, por su enorme importancia y por el hecho de que da la sensación de que a todo el mundo le da igual, por lo menos a lo que es el sistema, al núcleo duro del régimen del 78, ya sea sus partidos políticos, ya sea sus medios de comunicación, ya sea sus patronales, sus sindicatos, sus ONGs, sus mentes pensantes, parece que les da absolutamente igual que el pueblo español sea directamente borrado del mapa, que es lo que está ocurriendo ante nuestros ojos día tras día. Una auténtica limpieza étnica, un auténtico genocidio que debería ser portada de todos los medios de comunicación, que debería ser el problema número uno al cual le dedicaran todo su tiempo y todo su esfuerzo nuestros políticos, pero como os digo, parece que les da absolutamente igual que, como hemos sabido esta semana, el número de nacimientos en España haya bajado un 40%, repito, un 40% en apenas 10 años. Hay que decir que hace 10 años la natalidad ya era bajísima, o sea que ha bajado todavía mucho más. Hace 10 años también estábamos en pleno boom de la inmigración, es decir, que muchísimos de esos nacimientos que aparentemente habían subido un poco la natalidad, pues por supuesto, a efectos nuestros, no cuentan porque todos estos inmigrantes, todos estos asiáticos, africanos, indígenas que vienen de otras partes del mundo, pues respetamos a esta gente como personas, pero evidentemente no son españoles y los hijos que tienen, aunque nazcan en España, no son españoles, porque por mucho que nos quieran convencer, el concepto de nacionalidad no es un concepto en el cual cualquier persona, cualquier ser humano que tiene un hijo dentro de las fronteras de España, por supuesto, ese niño no es automáticamente español como nos quieren hacer creer. Solo nosotros tenemos el concepto correcto de nacionalidad, que es el concepto étnico-cultural. Nosotros creemos en un pueblo español con unas características étnicas y culturales muy definidas, el mismo pueblo que durante miles y miles de años ha habitado este solar hispano, este solar ibérico, el mismo pueblo que generación tras generación ha luchado, ha derramado su sangre, ha peleado, ha muerto por este país, ha muerto por legarnos esta herencia, por legarnos toda esta infraestructura, todas estas cientos y cientos de generaciones que nos han dejado lo que tenemos ahora, que es lo mejor que podemos tener, este solar patrio que tenemos, es nuestra herencia común, nuestra herencia colectiva, pero este régimen criminal del 78, en apenas un tiempo récord, ha dilapidado la gigantesca herencia que le dejó el anterior régimen nacional, tan criticado tan ninguneado, pero que si no llega a ser por ese régimen y por sus políticas de familia y por sus políticas de natalidad, España ya habría colapsado como país y como sociedad hace 20 años. Pero ya nos queda poco tiempo. Como sigamos a este ritmo, como sigamos con estas tasas de natalidad tan bajas, el pueblo español está condenado y toda esa herencia, todos esos miles y miles de años de trabajo, de esfuerzo, de lucha, de guerra, se irán al basurero de la historia y todo ese trabajo, toda esa herencia se le quedarán unos extranjeros que están llegando ahora en oleadas, en masa, que en muchos casos nos odian, pero que serán ellos, porque ellos, por distintas razones, sí que forman familias, sí que tienen hijos y serán, al final, ellos los que se van a quedar nuestro esfuerzo y nuestro trabajo de milenios. ¿De verdad vamos a permitir una infamia y una traición a nuestros antepasados como esa? Así es, Miguel. A veces las matemáticas pues son absolutas. Bueno, a veces las matemáticas tienen esa característica. Y cuando historiadores del futuro, o si alguna vez en el futuro pues resulta que no hemos sido totalmente derrotados o que incluso hemos vencido y todavía se puede estudiar historia, la verdadera historia, pues atenderán a esos datos, a esos números y verán que España en 1936 pues era un país subdesarrollado, un país que se repartía las migajas de lo que pocos años antes era un imperio. Y este país apenas contaba con 18-19 millones de habitantes. Sin embargo, llegó el malvado dictador, ese genocida salvaje que encerró a todo el mundo, que hizo que media España huyera, que esclavizó a la otra media, que acabó con la libertad y terminó su mandato plácidamente en la cama, y España pasó a tener casi 40 millones de habitantes, 38 millones de habitantes, en solo 40 años, lo cual pues parece querernos decir que de haber continuado otros 40 años con la misma política, España ahora sería una primera potencia mundial europea poblada por 80 millones de españoles, más que ingleses, casi 10 millones más que ingleses, más que italianos, y encima con el pedazo de solar que tenemos, como tú acabas de decir, ese inmenso y precioso, maravilloso y geoestratégicamente perfectamente colocado solar patrio, con recursos inagotables como son el turismo, la belleza de nuestros monumentos, con todo ello seríamos la primera potencia mundial. Con la creatividad, el saber vivir de los españoles, la inteligencia, la chispa para tantas cosas y lo buena gente que somos. Para la política la verdad es que parece que no estamos dotados. Somos un pueblo, pues casi me compararía más con los hobbits de la comarca, que preferimos la tranquilidad a cualquier precio, por lo menos estas generaciones, que otra cosa. Y ahí están esos números, repito, esos números absolutos. Doblamos la población, sin embargo, con toda esa mejor época de nuestra historia, la tan cacareada democracia, el régimen del 78, nos damos cuenta que la población no solo no ha crecido, se mantiene más o menos en los mismos estándares de población, pero con 10, 15 o quién sabe, los millones de extranjeros que hay aquí. Millones de extranjeros que vemos día a día que no se integran. Hoy mismo veía en la puerta de un gran comercio chino un chaval joven chino de 20 años que trabajaba en este comercio, entraba y salía, hablaba con los clientes y perfectamente hablaba el castellano. Debía haber nacido aquí. Pero el chaval llevaba el móvil a todo volumen en el bolsillo, con acordes y música china, dejando bien claro que culturalmente y racialmente sigue siendo y será un chino, por mucho que utilice la nacionalidad española para reivindicar derechos. Nos están colonizando, exactamente igual que hacen los musulmanes cuando ponen un pie aquí en España, o los indigenistas venidos de Hispanoamérica. Ojo que no digo todos los hispanoamericanos, pero sí los indigenistas y todos aquellos que utilizan nuestro buenismo para tratar de destruir la verdadera cultura hispana, que la odian y la quieren sustituir pues por toda esa especie de amalgama indigenista que tienen. Señores, démonos cuenta que hay que definir de una vez ya y dejarse de estupideces qué es ser español. No podemos ser menos que otros pueblos, no podemos aparecer con discursos vacíos diciendo no, el español es solo un ser espiritual. Eso es totalmente ridículo. Tan malo es un espiritualismo absoluto que desprecie la realidad, que desprecie el día a día la materia del ser humano, la creación del propio Dios, que la desprecie, como ser un ateo que no crea en nada espiritual. Ambos extremos están totalmente alejados de nuestra tradición y de la lógica más absoluta. Señores, una España poblada por negros, por mucho que hablen en televisión contra la inmigración, pues oiga, ese señor será un señor estupendo, caerá simpatiquísimo y nos reiremos un montón y nos dará mucha pena cuando veamos que le agreden los antifas. Pero es que es diabólico. Es que ese señor no es español. O sea que si ahora empezamos a importar una serie de inmigrantes que voten a partidos anti-inmigración y que digan que ellos están en contra de la inmigración y que los españoles son lo mejor del mundo, ya son españoles. Estos señores es peor que aquella terrible película antigua que había, La invasión de los ultracuerpos, en la que seres extraños, aliens, halógenos de a nuestra sociedad, a nuestra nación, llegaban y usurpaban nuestras identidades, acababan copiándonos hasta eso. Tenemos también el gracioso caso del chino franquista, al que curiosamente, para defenderle, pues tenemos a tipejas como la rubia esta, ¿cómo se llama?, que no me acuerdo, la guapeta esta entrevistadora de Telecinco. Bueno, da igual, una de estas le afeaba que él no podía hablar bien de Franco porque era extranjero y no lo había vivido. Entonces, por esa regla de tres, señora, usted no puede seguir apoyando a movimientos de izquierda y comunistas, porque jamás ha vivido bajo un infierno comunista como el que ha vivido ese señor asiático. Pero volviendo al tema de la familia, ¿cómo se está exterminando a nuestras familias? Pues con todo un compendio de ideologías, no solo con sueldos miserables que no permiten a las familias ya vivir, ni siquiera trabajando el padre y la madre, ni siquiera los dos miembros de la paternidad, el padre y la madre, repito, ni siquiera trabajando los dos pueden llegar a fin de mes si tienen bastantes hijos, si tienen varios hijos, con nulas ayudas que sí se les dan a los inmigrantes. Señores, con ideologías totalmente obsoletas, como ese liberalismo que ha llevado a la mujer a pensar que por encima de todo está el éxito profesional, muy por encima de la familia, que es muy honroso servir a un jefe en el trabajo, pero desde luego, o a una jefa, pero desde luego servir a su marido es una especie de ofensa y de esclavitud. A toda esa ideología de género que anima a nuestros jóvenes a probar todo tipo de prácticas sexuales aberrantes y degeneradas, nos las pinten como nos las pinten. Pues toda esa política, toda esa serie de ideologías combinadas, llevan a lo que tenemos hoy en día. Repito, si algún día hay mentes limpias, como si nosotros ahora cogiéramos un libro de historia y viéramos que en tan solo 40 años, en el Imperio Romano, pasaron a ser la mitad de población, mientras que en los 40 años anteriores habían doblado su población. Seamos sinceros, aunque el que nos esté oyendo ahora sea un progre de los que se tira los pedos, iba a decir, cada vez que nos escucha. ¿De verdad qué pensaría de esos gobernantes, abriendo un libro de historia, situándolo en el pasado, que pongamos hace 2000 años extinguieron la población de Roma? No pensaría que eran unos genocidas, no pensaría que eran unos criminales, no pensaría que eran unos malos gobernantes, pues eso es lo que padecemos los españoles hoy día. Pero es que además parece que es una política deliberada, es que tenemos que pensar mal y que cuando miramos atrás en el tiempo da toda la sensación de que es que hace 40 años alguien implantó una política deliberada de hundimiento de la natalidad y de reducción de la población en España, porque no es posible que se hayan hecho las cosas tan mal y que continúen haciéndose tan mal. Es que después de publicarse esta noticia que el 40%, que la natalidad ha bajado un 40%, es que no exagero si digo que debería haberse decretado el estado de excepción prácticamente en el Congreso de los Diputados, como estado de excepción demográfica, porque ya son estadísticas, cantidades de extinción física de una población. Y esto viene de muy atrás. Recuerdo que ya a principios de los años 80 se hablaba que la natalidad estaba empezando a bajar de la tasa de sustitución, que son 2 hijos por mujer, 2,1 para ser exacto. Ya hubo informes internos a nivel de gobierno que le decían al gobierno socialista de Felipe González, de principio de los años 80, que a largo plazo ese hundimiento de la natalidad iba a tener consecuencias muy negativas para la economía y para la sociedad en su conjunto. ¿Y qué hizo Felipe González ante ese aviso? Aprobó la ley del aborto del año 85, que desde entonces ha sido la responsable de que millones y millones de niños españoles no hayan nacido. Pero es que luego llegó la derecha del Partido Popular y mantuvo todas las políticas antinatalistas y antifamilia del Partido Socialista, de esta izquierda globalista que sirve al nuevo orden mundial. Pero es que luego vemos las ideologías que se van promocionando entre la población, especialmente entre aquella población más joven, que es la que está en edad de procrear y de formar familias. Y vemos que a esta población, especialmente a las mujeres, se les está adoctrinando constantemente en ideologías antifamilia, antihombres y antinatalidad. Se les anima a que no tengan hijos o que desde luego pospongan la maternidad hasta unos niveles de edad en la que prácticamente ya no tiene vuelta atrás. Se les anima y se les incita a desconfiar de los hombres cada vez más, y además es que se va radicalizando a medida que va hundiéndose la natalidad. En vez de intentar promover unión entre hombres y mujeres para que se formen familias, se hace lo contrario, se radicaliza el feminismo, se radicaliza la ideología de género, se radicaliza el aborto libre. Vemos las series de televisión, vemos las películas, como siempre ridiculizan a toda aquella persona que tiene un pensamiento más conservador, más tradicional, sobre todo si es una mujer que expresa su deseo de ser madre y de trabajar para su familia en vez de trabajar para el capitalismo, en una empresa trabajando 10, 12 horas explotada por un sueldo miserable. Y es que además la mujer que trabaja para su familia y tiene una familia numerosa también está trabajando para sí misma. Es una inversión de futuro tener hijos. Esa mujer tiene claro que en su vejez va a tener unos hijos que la van a cuidar. Todas estas mujeres que no tienen hijos, ¿quién las va a cuidar de mayor? El Estado. Esperan que el Estado les pague una pensión. ¿Quién va a pagar la pensión si no hay niños? Si no hay trabajadores. Los menas que están trayendo por miles. Los inmigrantes que son los que nos dicen que van a sustituirnos, que van a trabajar donde nosotros no queremos y que van a pagar las pensiones. Estos inmigrantes del tercer mundo que no hablan nuestro idioma, que no tienen ninguna cualificación, que no tienen muchos de ellos ganas ni de trabajar ni de aportar absolutamente nada. No somos conscientes de lo que estamos provocando, no somos conscientes del futuro de la sociedad que les vamos a dejar a esos niños españoles que están naciendo hoy en día, los pocos que están naciendo. Ya hablamos la semana pasada con María y ya nos contó el infierno que está viviendo su hija, que es prácticamente la única niña española de una clase en la que el 95% de los alumnos son marroquíes musulmanes y que le están haciendo la vida imposible a esa niña. Pues eso es lo que va a pasar cada vez más en toda España. Y no vamos a poder escaparnos de esa situación, por mucho vuelo blanco que haya, por mucho que la gente que viva en barrios invadidos de inmigrantes se vayan a otro barrio, da igual, solo están atrasando lo inevitable. Les acabará llegando esta invasión demográfica. No se va a salvar nadie, como mucho los súper ricos en sus barrios ultra de lujo, con su seguridad privada, pero ni siquiera ellos. Luego hablaremos también de estos grandes empresarios que se quejan de que no encuentran mano de obra. ¿Qué esperan que sean los inmigrantes su nueva mano de obra? ¿Esperan que sus empresas funcionen igual de bien que una empresa que tenga trabajadores europeos? ¿De verdad se cree en eso? Pues me parece, señores, que estamos todos bastante locos. Hay una histeria colectiva, como la de la manada que hablaremos después, que se ha apoderado de la población española y que parece que nos impide ver la realidad que está delante de nuestra cara y, desde luego, que, como decimos siempre, lo vamos a lamentar. Leo en el ABC que los conservadores polacos logran subir la natalidad en el país. Todo esto para aquellos que nos dicen que no se puede, que es producto de la mentalidad de hoy en día, que es que la gente no quiere tal, no quiere tener hijos, no quiere complicaciones. La gente, por desgracia, es más rebaño de lo que nos gusta reconocer. Y cuando hay un gobierno con la intención de salvar las dificultades y no crear más dificultades, estas se salvan. El otro día estaba viendo en YouTube un vídeo del típico jovencito liberal, de estos que aparecen como hongos, que hablaba de lo bien que lo estaba haciendo el gobierno polaco en economía y alababa pues todas las medidas de corte liberal que tomaba el gobierno polaco. Esto es cierto, el gobierno polaco toma muchas medidas de carácter liberal, pero es un gobierno que no es liberal, es un gobierno fundamentalmente conservador. Y como conservador y es un partido católico el que está al frente del gobierno, toma importantes medidas de lo que correspondería a una derecha social, a una doctrina social de la Iglesia o a lo que podríamos llamar un nacionalsocialismo entendido de otra manera de la que lo entenderán muchos de los oyentes, ¿no? Y vemos que, bueno, aprovecho para decir que es un país que conozco bastante bien por las múltiples veces en las que he bajado. Aprovecho para saludar desde aquí, por si me estuvieran oyendo, a Robert Winicki, a también a Tomek y familia, a Marius y familia y a tantos y tantos amigos que tengo por aquellas tierras. Y bueno, explicar que en Polonia han conseguido aumentar la natalidad, pues con ayudas por hijo, algo que evidentemente contradice todas las teorías liberales. Cuando uno tiene un hijo le dan 117 euros al mes, que aquí no nos puede parecer demasiado, pero en un país donde la mayoría de la gente cobra 500, 600, 700 euros, donde el salario medio viene a estar sobre los 1.000 euros, pues es una ayuda importantísima. Pensemos que una pareja joven, que la madre decida tener 4 hijos, en muy poco tiempo se junta con un salario. Pero esto no se lo dan a cualquiera, porque si no estaríamos en una situación peor todavía, porque como en España, por ejemplo, que no está definido qué es ser español, y el primer marroquí que viene y pisa España, pues ya automáticamente, por haber tenido los hijos aquí, ya le dan a él toda ayuda que se nos niega a nosotros. En Polonia no es así. El liberal este que hablaba de recetas mágicas liberales se olvidaba también en citar que en Polonia no hay inmigración. Apenas tienen 500.000 de inmigrantes ucranianos, que si bien les hacen una cierta competencia en el mercado laboral a los polacos, pues bueno, es gente bastante respetuosa, gente bastante agradecida, con una cultura, lógicamente, muy, muy similar, aunque a ellos les pueda parecer dos mundos totalmente inconexos, pero realmente son pueblos que han compartido fronteras, guerras, hostilidades, una relación no muy amistosa, pero han estado muy próximos. Señores, esto es básico. No tienen inmigrantes y ayudan a los nacimientos, ayudan a las familias para que un joven trabajador polaco pueda estar en el trabajo y cuando vuelva a casa tener el apoyo de su mujer y sus hijos perfectamente cuidados y educados por la mujer, no por un tercero, no por una au pair, no por una guardería, no por un extraño que no sabes nada absolutamente de él. Y, por supuesto, no por unas jornadas extensísimas en centros oficiales educativos, con horas de ludoteca, de tal, para ir añadiendo horas en las que la mujer no puede atender a los niños. Señores, esto es básico. O lo exigimos también ya, y lo exigen también ya todos esos que se esconden en lo del en el nombre de la derecha, o todos estos nuevos patriotas que han salido y empiezan a exigir ya en España ayudas similares para una madre española, de ius sanguinis español, de derecho de sangre, no vale cualquiera. Española, 200 euros por hijos. 5 hijos, 1.000 euros para la mujer. Y verán cómo cambia automáticamente todo el problema. Pero es que además, el liberal este del que hablo, no recuerdo ya su nombre, hizo un vídeo bastante extenso en YouTube, también se le olvidaba una cuestión fundamental. El gobierno polaco será liberal, pero no son tontos y no han cedido su soberanía monetaria a ninguna entidad supranacional. Siguen teniendo su propia moneda, el zloty, de manera que Polonia es uno de los países que más está creciendo económicamente en toda Europa. Es un país donde no tienen problemas de terrorismo, no tienen problemas de delincuencia y se están convirtiendo en una potencia económica hegemónica en la zona. Muy pronto superarán con creces a Alemania, que la tienen de vecina. Señores, no se puede. Lo que pasa es que en España nos están envenenando desde la izquierda a la derecha. Desde la izquierda a la derecha todo lo que nos dicen absolutamente es mentira. Todos los cuentos liberales y todos los cuentos marxistas tienen un mismo origen. Porque tanto liberales como marxistas beben de la misma cosmovisión de la vida, de una cosmovisión materialista y mercantilista. Y el mercado no entiende de patrias, el mercado entiende de beneficios y depende de quien lo mire. Porque desde luego, al no entender de patrias, el liberalismo no trae el beneficio a ninguna patria, a ningún pueblo, solo se lo trae a una serie de élites. Así que, señores, despertemos. España, para renacer, tiene que quitarse de encima ese pulpo de múltiples patas que le está asfixiando, y una de cuyas patas es el liberalismo, otra el marxismo, otra el feminismo, otra las leyes LGTBI, por supuesto la cabeza es la masonería sionista supremacista. Pero todas esas patas nos están asfixiando. Hasta que no matemos al pulpo, no hay posibilidad de supervivencia, porque esta gente, esta élite, está en guerra contra nosotros y ha diseñado perfectamente el plan de nuestra destrucción, el plan de nuestro exterminio. Está en las mesas de sus oscuros despachos y si no acabamos con ellos, acabarán con nosotros. No hay medias tintas, no vale la rendición, no vale voy a agachar la cabeza, voy a obedecerles, voy a tratar de pelotearles, a ceder en esto, a lanzar un mensaje más moderado, menos radical, porque así me perdonarán la vida. No hay perdón, no hay misericordia en este enemigo. Señores, el plan que han destinado para toda Europa es el de extinción, con todas las letras. Y o peleamos o no hay futuro. Pues claro, la consecuencia de esta política de hundimiento demográfico, pues ya la vemos día tras día. Nos dirigimos a la tormenta perfecta. Por supuesto, el sistema de pensiones público que no se va a poder sostener, por mucho que desde la izquierda diga que sí, que la solución es más productividad, más tecnología, salarios más altos, algo que se contradice completamente con la política de esa misma izquierda de importar millones de tercermundistas sin ninguna cualificación. Pero es que incluso aunque lo consigas, va a llegar un momento que no va a haber trabajadores para tanto pensionista, para tanto jubilado. Lo que decía Manuel de Polonia, que ellos sí que tienen su propia moneda, nosotros no tenemos nuestra propia moneda, tenemos que pedir prestado cada vez que tenemos que ejecutar un gasto público y hemos llegado a esta situación, como he dicho antes, de tormenta perfecta en el que la hucha de las pensiones está prácticamente vacía y al mismo tiempo tenemos una deuda impagable con el extranjero que no se va a poder devolver. Y va a llegar un momento, sobre todo después de esa reforma de la Constitución del año 2010, que dice que el pago de la deuda externa es prioritario ante cualquier pago y ante cualquier gasto social interno, va a llegar un momento que el dinero de nuestro trabajo, el dinero de nuestros impuestos, se va a ir como una manguera de succión hacia el extranjero, hacia los bancos y a los fondos de inversión extranjero, y nuestros ancianos no van a tener dinero con el que vivir, y de rebote los hijos de esos ancianos tampoco, porque ya sabemos la importancia que tiene en este momento el dinero de nuestros pensionistas para que sus hijos y sus nietos, que viven con dificultades, puedan tener cierto apoyo. Leemos en elmundo.es, grandes empresarios aseguran que no encuentran personal, pese a que España sigue a la cabeza del paro de la Unión Europea. Estos grandes empresarios que hace ya mucho tiempo que esto tendrían que haberlo visto venir. Ellos ya tenían las estadísticas de natalidad desde hace décadas y tendrían que haber exigido a los gobiernos de turno políticas de fomento de la natalidad para que ellos tuvieran a los futuros trabajadores disponibles para sus empresas. Pero no lo hicieron. Estos mismos empresarios, que también, a su vez, son accionistas de los principales medios de comunicación, también tendrían que haber ordenado a esos medios que incentivaran la natalidad, que fomentaran el matrimonio entre hombre y mujer y que fomentaran ideologías para que la gente tuviera hijos. ¿Y qué hicieron en sus medios de comunicación? Lo contrario: ideología de género, LGTB, aborto libre, feminismo radical, todo lo que ha colaborado para hundir la natalidad. Estos mismos empresarios que hace 20 años ya estaban con la misma monserga, que hacen falta inmigrantes, que no encontramos gente, hay que traer millones de extranjeros. ¿Cuántos han traído desde entonces? 6, 7, 8, 10 millones de inmigrantes y todavía siguen sin encontrar gente. ¿Pero cómo es posible? A lo mejor es que las condiciones laborales y salariales que ofrecen pues ya empiezan a ser de semiesclavitud y mucha, muchísima gente ya empieza a no querer aceptar esas condiciones de trabajo. O a lo mejor cuando el señor Felipe González destruyó la industria española, destruyó aquellas empresas, aquellos puestos de trabajo cualificados y los sustituyó por empleos precarios y mal pagados, pues a lo mejor también eso lo tendrían que haber previsto estos grandes empresarios. Ahora que no se quejen. Ahora, ¿qué están diciendo? Es que a veces nos pensamos que estos empresarios son los más listos de la clase, pero están demostrando tener muy poca inteligencia. De hecho, entre el Banco Central Europeo y los fondos de inversión de Nueva York, se están quedando con el IBEX 35 sin que los señores empresarios, sin que los señores del Santander, del BBVA y compañía estén haciendo prácticamente nada. Se están convirtiendo en mayordomos de esta banca extranjera. Es cierto, en su salvación o en su ayuda, que ellos, aunque también podrían haber dicho algo de estos dos factores que les están perjudicando, porque mucho defender el euro, mucho defender el libre mercado, pero ahora se está viendo que el euro, al encarecer tanto y tanto los productos españoles, les está obligando a bajar salarios y a ofrecer condiciones laborales cada vez peor. Y ese libre mercado que han defendido durante tanto tiempo, que ahora les obliga a competir con 2.000 millones de asiáticos, y por eso, cuando ven que no pueden competir, es cuando piden abaratar el despido y bajar los salarios para ser competitivos. Así que, desde luego, menudos grandes empresarios que tenemos, menudos políticos, menudos medios de comunicación y menudo régimen en su conjunto que ha traicionado miserablemente al pueblo español. Lamentablemente, yo no me canso de decirlo, todo es una gran mentira. ¿Y los empresarios en España son los más listos de la clase? No. Lamento decirlo, son estúpidos, igual que el resto de nuestra generación que está siendo estúpida. Lo primero, tienen una ideología marxista. Sí, señores, no se escandalicen, la mayoría de empresarios ultraliberales tienen ideología marxista. ¿Por qué? Pues porque creen en la lucha de clases y creen que empresarios y trabajadores son clases opuestas, clases que tienen intereses que no son los mismos. Y derivado de esta falsa creencia, pues nace ese pensamiento absurdo por la cual el empresario español cree que solo puede ganar más dinero reduciendo costes salariales. Algo que es totalmente ridículo. Es ridículo porque no funciona así. Y no funciona así no porque lo diga yo, sino porque la historia ha demostrado que no funciona así. El liberalismo, como tal, en estado puro, provocó un despegue, sí, un despegue económico, también unificado por el avance que produjo todo el Renacimiento, porque todo está anclado en los avances de la humanidad de años anteriores, pero al mismo tiempo provocó toda una serie de problemas como era la proletarización de las masas. Cada vez más gente, más pobre que con trabajo, estaba condenada a la miseria. Y en ese tipo de clima nació el socialismo, el verdadero socialismo, el socialismo cristiano, el sansimonismo. Y de ahí empezaron a nacer todas las doctrinas sociales modernas que bebían de las tradicionales de la Iglesia Católica. Y entonces la banca internacional, esos banqueros a los que nunca piden cuentas los empresarios, porque solo hacen que genuflexiones ante esa banca internacional ladrona, estos empresarios, pues resulta que creyeron todas las mentiras que los marxistas contaron. Porque estos multimillonarios, esta banca internacional fue la que creó el marxismo y el comunismo. Fue exactamente la misma. Esa fue la génesis. Pero entonces hubo una reacción nacional en distintos países de Europa. Empezó en Italia, pronto se cogió en Alemania. Y esto es algo que es prácticamente hasta ilegal decirlo, pero es la historia, es verdad. El nacimiento del estado de bienestar tiene su origen, su fecha concreta, en la ascensión del nacionalsocialismo al poder, señores. El nacionalsocialismo fue el que dijo, paren un momento, no queremos un socialismo marxista que atente contra la religión, contra la familia, contra la nación, contra la raza, porque lo consideramos, aparte, una ideología envenenada creada por agentes extranjeros de la gran banca y la gran usura, pagados por la familia Rothschild por encima de todas las demás familias. Y esta fue la principal acusación que se extendió por toda Europa, incluso en los manifiestos del Alzamiento Nacional de 1936. Podéis leer acusaciones similares. A ideólogos como Onésimo Redondo podéis leer acusaciones similares. A este gran fundador de las JONS. Y en ese momento, ese régimen que llegó al poder se dio cuenta que tenía una población famélica pasando hambre en Alemania, que tenía 7, 8, no recuerdo la cifra concreta, 9 millones de parados. Y fue cuando creó el fuero del trabajo, la dignificación del trabajo, cuando empezó a crear vacaciones de tipo estatal donde jóvenes de clase pobre iban a vivir a zonas ricas, a grandes jardines, grandes palacios, grandes castillos de nobles, para ir alternando y juntando a toda la población nacional en una nueva clase. Y esa nueva clase ellos la llamaron alemanes. Tendrían luego sus cosas buenas, sus cosas malas, sus cosas terribles, como todo régimen que ha visto la luz del sol. Todo régimen humano tiene luces, sombras y algunas tinieblas. Todo absolutamente. Pero estos señores fueron los que crearon la seguridad social. Los que dijeron, no pueden haber alemanes muriendo de hambre en las calles, o ancianos que no son atendidos, o enfermos que no tienen dinero para pagarse una medicación. Y esto supuso un avance en tan solo 12 años, que 70 años después seguimos hablando de esos 12 años todo el mundo como si hubieran sido un siglo de la historia de la humanidad. Y fueron 12 años, señores. Recuerdo cuando una vez escuché un discurso en persona de uno de estos hombres que logró todo ese gran auge. Creo que lo he comentado ya en alguno de los Aldes, el general León de Grel, cuando le estaba escuchando hablar en un mitin que habíamos convocado en la Universidad de Madrid, y este hombre explicaba cómo consiguió su primer donativo. Su primer donativo para fundar el Rex, el Partido Rexista en Bélgica, fue, dijo, ¿quién tiene aquí dinero? Y fue y subió a lo alto de un castillo que dominaba toda la bahía. Y le largó allí, fue recibido por el señor del castillo, un noble de la zona industrial, un potente industrial, y le largó un discurso de cerca de media hora hablándole de los derechos de los trabajadores, explicándole que la mayor fuente de ingresos para un empresario no puede depender en general, o para un, mejor dicho, tejido empresarial o industrial, no puede depender de las exportaciones, sino que es más importante el mercado interno. Y que el mercado interno, si un trabajador no tiene dinero para gastar, porque no tiene dinero para ahorrar, porque llega a final de mes consumiendo productos básicos, la compra, tal, es imposible que haga consumo, Por lo tanto, poco a poco, su empresa se marchitará y morirá. Aquel hombre, León de Greel, con la fortaleza con la que hablaba a sus 73 años de edad, dijo, no me respondió. Pensé que me iba a echar de allí, me di media vuelta y fui a abandonar la habitación cuando me dijo, espere un momento. Se dio la vuelta, abrió la caja fuerte y me dio el primer donativo para empezar a construir el Rex. Eso era una clase empresarial, no como la de ahora. Como la de ahora que se cree que estrangulando a los trabajadores, que tratando de malpagarles. En la noticia que ha leído Miguel hay un comentario que es el vivo testimonio de lo que está sucediendo hoy en día. Dice, no podréis. Dice, no puedo terminar de leer la noticia. Para los que no os acordéis, Miguel hablaba de ese titular de que los grandes empresarios o los empresarios en España no encuentran personal. Dice, no puedo terminar de leer la noticia. ¿Cómo pueden tener tanta desfachatez? Sirva mi ejemplo. En paro 6 años, ingeniería superior y trabajando como mando intermedio en distintas empresas durante 15 años. Llega la crisis. Te echan y ahora a mis 47 años, mujer y 3 hijos, no intereso a nadie. ¿Es que falta cualificación o es lo de siempre? Quieren jóvenes con experiencia y pagando lo mínimo. Es decir, quieren un imposible y pagando lo mínimo. Pero sin embargo, no se cuestionan las verdaderas políticas. ¿Con quién están compitiendo? Están compitiendo con países que tienen mano de obra esclava, como pueda ser el empresario agrícola con Marruecos, con Israel, con Sudáfrica. ¿Y por qué no exigen protección? Ah, no, es que eso sería de ser un mal empresario liberal, ¿verdad? No exigir protección es de ser un mierda y un cobarde. Y vosotros, empresarios, lo estáis siendo. Como está siendo toda España, no me quiero cebar en ningún sector social, porque no hay ningún sector social que se libre de la responsabilidad en la hecatombe que estamos teniendo. Señores, exijan ayudas estatales. Ah, no, es que el típico discurso de imbécil, no, yo prefiero que a mí no me subvencione el Estado y a mí que mis impuestos no me los toquen y yo, ¿qué tal? Todo ese discurso vacío, imbéciles, que es un discurso vacío. ¿Contra quién estáis compitiendo? Productos chinos. ¿Tienen subvención estatal? Por supuesto, toda la fortaleza del Estado comunista y su financiación infinita detrás. Y vosotros veis aquí de don Calzones con la bandera de España. Venga ya, hombre. ¿Con quién estáis compitiendo? Estados Unidos. No, en Estados Unidos las empresas. ¿Pero qué más falta os hace? ¿Qué tenéis que estudiar, hombre? Dejar de ir a la universidad y leer un poquito, informaros un poquito en la vida. Estados Unidos tiene la economía más dirigida y perfectamente encadenada en un gigantesco lobby monstruoso empresarial que goza de la financiación infinita de la Reserva Federal en toda aquella área que considera necesaria, estratégica o importante. Y aquí vosotros, lo mismo, tirando de puro y banderita de España, yo no quiero ninguna subvención, yo lo que quiero es que mis trabajadores, iros a la mierda, la COE, la caterva empresarial, toda la ideología absurda, retrasada mental, infeliz que os han metido en la cabeza. Señores, así no funciona la vida. Necesitamos una nación fuerte, un Estado fuerte que os proteja, porque vosotros en el mercado global, en el mercado internacional, en esta vorágine, no sois nada, sois empresarios españolitos que a no ser que tengáis suerte o algún chanchullo raro o os abran la puerta de detrás, no se va a repetir lo de Zara, ni lo de Mango, ni los 4 casos que vete a saber por qué se repiten. A lo mejor es que son elegidos y no electos, como ya os he dicho en algún que otro programa. Pues con esto terminamos la primera parte del debate, hacemos una pausa, pero seguimos. Crónicas de un occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo,

Bueno, amigos, estamos aquí otra vez de vuelta y estos días, pues de nuevo, ha sido una de las principales noticias de la actualidad española, la sentencia, en este caso del Tribunal Supremo, contra la famosa manada española. Sabemos que hay muchas otras manadas que no son precisamente españoles, aunque este tema vamos a dejarlo exclusivamente para el parte de la invasión, porque merece un apartado en común y específico para hablar del tema. El Tribunal Supremo no solo ha condenado a la manada, sino que ha aumentado todavía más la pena, que ya de por sí era alta, que les había impuesto la Audiencia Provincial de Navarra. Una Audiencia Provincial de Navarra que les había castigado a 9 años por abuso sexual. Ya hablamos en su momento de todas las dudas que nos ofrecía este caso, que a pesar de que diga la sentencia del Supremo que ni la manada pidió permiso a la chica para tener relaciones sexuales con ella, ni ella dio su consentimiento, pues la verdad tenemos que decir que evidentemente en la mayoría de las relaciones sexuales no se pide un consentimiento expreso, funciona la llamada comunicación no verbal en muchos casos, y las cosas vienen rodadas de una manera que no implica dar un permiso implícito o firmar un contrato como estos dementes prácticamente van a obligarnos a hacer para tener relaciones sexuales. Pero es que vamos más allá, porque es que la chica sí que dio su consentimiento expreso según la sentencia. Hay un momento en el que la chica dice literalmente que sí, que le ofrecen los impresentables de la manada llevar a cabo cierta práctica sexual, y ella dice que sí. O sea que estamos ante una gigantesca mentira, ante una gigantesca operación de ingeniería social, ante una gigantesca rendición, si no colaboración, del Tribunal Supremo con todo este movimiento demente feminista que tanto daño está haciendo no solo a los hombres sino también a las mujeres, y que tanto está contribuyendo a lo que hemos comentado en la primera parte del debate, de hundir la población española, de hundir la natalidad española, y desde luego parece que están buscando dar un escarmiento y dar una lección a los hombres españoles para alejarlos de las mujeres, para que no tengan relación con mujeres, para que no formen relaciones estables con mujeres, y finalmente pues están empujando a muchos hombres a esa otra cara del espejo del movimiento feminista, del que ya hablamos en su momento, que es este movimiento MGTOW, y con el que ya tuvimos algún roce en el pasado, especialmente nuestro amigo Patricio Carrasco, pero al final vamos a eso, a unas mujeres que no se fían de los hombres, a unos hombres que no se fían de las mujeres, a unas mujeres que, siendo adoctrinadas en este feminismo, es imposible que tengan una relación afectiva y emocional normal con un hombre, y unos hombres que a su vez, adoctrinados en este movimiento MGTOW, también es imposible que tengan una relación afectiva y emocional normal con una mujer. El Tribunal Supremo, ya sabemos lo que es, ya hemos hablado de él muchas veces, es el mismo tribunal que multiplicó por 8 la pena a los que intervinieron en el local de Blanquernas, el mismo tribunal que dividió por 3, que redujo radicalmente la pena a unos terroristas chilenos de extrema izquierda que colocaron un artefacto explosivo en la Catedral del Pilar. Es el mismo tribunal que, como luego hablaremos en la entrevista sobre la masonería, pues es muy difícil no pensar que cuando eres colonizado por un poder extranjero, como fue colonizada España en el año 78, es muy difícil no pensar que esa fuerza que te coloniza no va a ocupar un puesto estratégico tan importante como el Tribunal Supremo, y que no va a usar a ese Tribunal Supremo para implantar su agenda oculta. Y claramente, este Tribunal Supremo, con el apoyo de nuestra traidora e infame clase política, que ya está metiendo dentro de los jueces, dentro de los aparatos judiciales, lo que ellos llaman la perspectiva de género, que básicamente consiste en que las mujeres siempre tienen razón y que los hombres siempre son culpables por violación, pues con esa perspectiva de género y con este antecedente que establece esta sentencia de la manada, la población española, sus familias y su natalidad está completamente sentenciada. He hablado en la introducción del programa de ese mundo feliz, de ese 1984 de Orwell, y desde luego todas estas dementes feministas, toda esta histeria colectiva que se está implantando en España, no solo con la manada, sino con el tema en su momento del Aquarius, el tema de la crisis de los refugiados, acontecimientos en los que no sabemos muy bien cómo, de repente parece que todo el mundo se vuelve loco, literalmente loco a la vez, y empiezan a defender posturas absolutamente demenciales que van en contra de la realidad que puede ver cualquier persona con dos dedos en la cara. Pero parece, como digo, que todo el mundo empieza a defender una realidad paralela que no tiene nada que ver con la realidad auténtica, y desde luego que cada vez esto da más miedo y nos dirigimos directamente a ese 1984 de Orwell y a ese mundo feliz de Aldous Huxley. Si la población que todavía tiene dos dedos de frente y el cerebro todavía no se le ha podrido por este sistema criminal y que no está comprada por los euros que imprime el Banco Central Europeo y que reparte esa criminal Unión Europea, si esa población no se organiza de una puñetera vez, especialmente los hombres, que son las principales víctimas de este sistema. Ya lo ha dicho esa profesora del PSOE, castra niños, que decía auténticas barbaridades, contaminada por este maltusianismo ridículo, que el fin justifica los medios. Que bueno, que se puede castrar al 25% de los niños en España, de los niños varones, porque eso reducirá la población y será bueno para el planeta. Lo dijo así. Y dijo además que al castrar a los niños no tendrán hijos y no desarrollarán una serie de hormonas masculinas que les darían más fuerza en caso de desarrollarlas. Esta mujer, en cuatro frases, dijo claramente cuál es el objetivo de estos globalistas psicópatas para España y especialmente para el hombre español. Ese es su objetivo y es lo que nos va a llegar a la vuelta de la esquina si no empezamos ya a reaccionar, y cuanto antes mejor. Estamos en lo que has definido perfectamente, ante una dictadura totalitaria, brutal, que nos muestra su mejor sonrisa. Podríamos definirla como la dictadura de la sonrisa. Nos dice, no, es que defendemos los derechos de las mujeres. Mentira, ustedes no defienden los derechos de nadie. De momento, lo que están haciendo, ¿qué es? Retirar sectorialmente al sector de los varones la presunción de inocencia. O sea, un gran avance que nos viene del legado del derecho romano, que es decir, que una persona no era culpable hasta que no se demostrara, con pruebas fehacientes. Ustedes ya lo han eliminado. Basta cómo se sintió una persona en el momento de acaecer unos acontecimientos. Su palabra frente a la de otras cinco personas en algo que verdaderamente, oiga, podrá ser una guarrada, podrá ser algo orgiástico, pero una violación no me diga qué es. Una violación no es cuando cinco tiarrones pues conocen a una chica, la chica se va con los cinco, los acompaña a un hotel a buscar habitación, en un momento dado, como ha comentado Miguel, dice sí hasta el fondo, y todas las cosas que sucedieron ese día. O sea, sucedieron ahí unos hechos que ni en los peores momentos de los momentos más oscuros del cristianismo occidental, en aquellos albores del 1700, en los procesos de Salem y de las brujas de Salem, ni los más puritanos se hubieran metido en que cinco tiparrajos se hayan tirado a una, porque una señora que se va con cinco tíos y que en un momento dado se lo monta con los cinco, aunque esté atemorizada, que no lo estaba, y así da fe toda la sentencia, da fe también a que luego se ha arrepentido, pues es lo que es. Y así funcionan las cosas y han funcionado siempre. Ustedes lo que están haciendo es metiéndose, tanto criticar a la Inquisición, y esto es inquisitorial total. ¿Por qué no se meten en Internet? Repito, y toda esa pornografía brutal, gratuita, masiva, de sexo en grupo, de sexo violento, de todo lo que nos meten a nuestros hijos en Internet, en sus móviles, que tienen acceso directo a una pornografía con unas modelos y unos modelos impresionantes, que todo eso tiene que costar sus muchísimos millones. Sin embargo, la dan gratis. ¿Quién paga eso? ¿Quién es el fondo fiduciario estatal? ¿Quién es esa reserva federal que está pagando toda esa pornografía para degenerar a todos nuestros jóvenes, a toda nuestra sociedad? Porque es gratuita y toda esa pornografía vale mucho dinero y da mucho dinero y nadie paga por ella. Repito, desde que un chaval tiene 11, 12 años ya puede empezar a acceder a toda esa barbaridad. Nosotros, en nuestra inocencia, como mucho, accedíamos a aquello que nos daba la democracia incipiente, el interview y poco más. Una chica desnuda, bueno, algo en la playa, porque ya se sabe las postrimerías del franquismo, pero eso era lo que recibíamos los jóvenes. Ahora lo que reciben educativamente nuestros niños es brutalidad, es bestialismo, es animalismo, es lo peor de lo peor. Encadena, esclaviza, es adictiva, señores. Sin embargo, nadie la critica, las feministas calladas. Los jueces, estos pelotudos del Supremo, callados. El gobierno, callado. No, no, no. Eso sería de retrógrados, el tratar de ir contra la pornografía. Y entonces, cuando esos chavales de la manada, para mí, asquerosos, además, aparte del guardia civil, que no sé cuál sería su ideología, o los dos guardias civiles que había, el resto sé que eran de extrema izquierda. O sea, no me pueden caer peor. No los defiendo. Me parecen unos cerdos. Nunca apoyaría eso. Si alguna de mis hijas se comportara así, no quiero decir lo que haría. Pero lo que no está claro es que digan, bueno, una inmoralidad, 15 años de cárcel. ¿Pero esto qué es? ¿En qué nos hemos vuelto? Y lo peor, fuera la presunción de inocencia, fuera todo. Pruebas, no hacen falta pruebas. Basta lo que ella diga, cómo se sintió esa noche. Pero, mujeres feministas, ¿os estáis dando cuenta del mundo que estáis ayudando a edificar? ¿Pedorras? ¿Idiotas? ¿Os creéis que os van a mantener este poder? En cuanto nos hayamos acostumbrado, ese poder os lo quitarán de las manos. Y vosotras, feministas o no, podréis ir a la cárcel por el testimonio de cualquier mono, independientemente de que diga la verdad, tenga pruebas o no. Es toda una auténtica revolución, una revolución para demoler todos los basamentos de nuestra sociedad y crear un orden nuevo del caos. ¿Os suena la frase? Eso es lo que están haciendo con esta sentencia. Y además no se cortan, como ha dicho Miguel, luego hablarán de todo el tema de las manadas de extranjeros, esas que no se nombran y que según la prensa no existen. Pero ahí también están dando el primer paso para que la violación de mujeres cometida por inmigrantes, sobre todo si son musulmanes, quede impune. Porque ya están habiendo a lo largo y ancho de toda Europa, bueno, es que en su cultura ha sido un malentendido cultural. Bueno, ¿y estos chicos sevillanos qué? ¿No ha sido un malentendido cultural? Han actuado como unos mierdas, porque han sido educados en la cultura de la mierda, de la degeneración y de la decadencia más grande a la que una sociedad puede llegar antes de descomponerse absolutamente en un hedor infinito. Pues con esto terminamos este último debate de la temporada. Nos despedimos hasta septiembre y bueno, no sé, Manuel, si le quieres comentar algo a nuestra audiencia. Por el momento no, y hasta septiembre, a no ser que este verano pues veamos necesario hacer algún tipo de programa. Perfecto, Manuel. Pues nada, amigos, el debate ha terminado, pero aquí La Voz de Europa continúa. Paramos un momento, pero seguimos. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, pues pasamos al parte de la invasión de cada semana y como cada programa nos acompaña Noelia de Trastámara. Hola Noelia, ¿qué hay? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantada de estar una semana más con todos vosotros. Bueno, Noelia, hace unos días en varios medios de comunicación del sistema pues aparecías tú directamente, aparecía Noelia de Trastámara y estos medios de comunicación como el diario.es, la cadena COPE, el diario de Sevilla y no recuerdo si alguno más, pues te acusaban, Noelia, de que este listado de agresiones sexuales tuyo que se ha hecho viral y que se ha hecho pues muy popular por toda España, pues directamente te acusaban de que ese listado era falso y que no es cierto que la mayoría de las agresiones sexuales las cometan extranjeros, sino que en realidad las cometían españoles. ¿Tienes algo que decir ante esta acusación de estos medios comprados del sistema? Bueno, claro que tengo algo que decir. Bueno, esta noticia, bueno, esto se ha hecho eco la agencia EFE y así tras de él se ha hecho eco diario.es, la COPE y algún que otro medio más, creo que Diario de Sevilla. Ellos quieren pues desprestigiar mi lista, ¿no? Desmentir mi lista, acusándome de que yo, bueno, cojo esas noticias de medios de comunicación como Mediterráneo Digital o el Correo de Madrid, con todos mis respetos, pero están totalmente equivocados. Esas noticias procuro, fíjate tú que yo con la idea, procuro cogerlas, acusar el link al lado de cada caso de medios más afines al sistema, como puede ser, yo que sé, aunque son prácticamente todos, pero intento que sean lo más progres posibles, como puede ser la cadena SER, incluso Antena 3, Europa Press. Entonces, intento coger todos los casos en medios que puedan, bueno, que no tengan sospechas de ser de ideología la cercana a la mía. Y aún así, esa es la única baza que tienen para intentar desmentir lo que es mi lista. Algo que, evidentemente, luego te pones a leer los comentarios cuando entras en el artículo de prensa y la gente empieza a darse cuenta de la realidad y sabe perfectamente que la mayoría de los casos cometidos de abuso sexual o de violación están perpetrados por gente, por inmigrantes. Eso ya es que la gente lo sabe, lo palpa y lo sabe en la calle. También hemos visto esta semana, además, que creo que tiene relación, porque me parece bastante curioso, lo quiero comentar, que justo una semana antes de que salga la sentencia del tribunal contra la manada de Pamplona, esta manada tan famosa de Pamplona, justo una semana antes de la sentencia, se dediquen a desmentir mi lista de agresiones sexuales, donde culpabiliza directamente que la gran mayoría, yo diría que más de un 80%, está cometido por inmigrantes. Me parece bastante sospechoso. Obviando, como siempre, la manada de Azuquena, la manada de Tarragona, la de Alicante, la de Sabadell y tantas otras. O como, por ejemplo, las 85 manadas, que esto lo dice la Policía Nacional, no lo digo yo, registradas durante el 2018, cuando solo se ha hecho eco de una, la manada de Pamplona. Es bastante curioso, pero la gente, como digo, empieza a darse cuenta. La policía se queja o hablan de que echan de menos el apoyo judicial en las macrooperaciones policiales, pues aseguran que los extranjeros hacen casi todo, cometen más del 40% de los delitos que se producen en España. Y ellos mismos reconocen, la Policía Nacional reconoce que deciden esto en España, pues ya te tildan de xenófobo, te censuran, bueno, te señalan, en fin, esto es, bueno, yo creo que acaba de empezar, esto de la censura acaba de empezar. A diferencia de la manada de Pamplona, por ejemplo, que sabéis que bueno ha caído una sentencia bastante desproporcionada, a mi parecer, la mayoría de los violadores de las otras manadas, las que no podemos nombrar, pues esos violadores o están en paradero desconocido o están en la calle, pero sin siquiera tener una orden de alejamiento para proteger a esas víctimas. Entonces me parece que la diferencia, aquí hay una doble vara de medir, y que esto de la sentencia de la manada sirve para señalar y culpabilizar al hombre blanco, español, heterosexual, etc. Y victimizar a los inmigrantes o, bueno, para no aumentar eso que llaman islamofobia. Desde luego, la verdad es que ellos te acusan de que no haces referencia a lo mejor a todas, al 100% de las agresiones sexuales, pero evidentemente es algo que no puedes hacer porque las estadísticas las sacas de los medios de comunicación que, si bien en esos medios, lógicamente, no se refleja el 100% de las agresiones, como no se refleja el 100% de nada, pero está claro que es un termómetro muy indicativo de la realidad. Como tú muy bien dices, es que la gente ya lo percibe, ya lo palpa en su propio ambiente, en sus propios barrios, en sus propias ciudades, que por mucho que el sistema, que los medios de comunicación estén ocultando de manera sistemática a todas estas manadas de extranjeros. Por mucho que el lobby feminista, que estas organizaciones feministas se escondan debajo de la cama, se escondan debajo del sofá, no hagan absolutamente nada cada vez que hay una manada de extranjeros, la gente ya lo percibe, la gente ya lo va viendo, porque, como decimos siempre, no se puede engañar siempre a todo el mundo y hasta un pueblo, por desgracia, con el cerebro tan lavado como el español, ya es que se da cuenta, porque es tan evidente que una mayoría aplastante de este tipo de agresiones sexuales las cometen ciudadanos extranjeros, que esto ya no lo pueden parar, por mucho que estén exagerando hasta infinito y hasta el ridículo el papel de esta manada repugnante, evidentemente, esta manada de españoles, mientras ocultan a las auténticas manadas de salvajes, que son en su mayoría de extranjeros. Efectivamente. Además, es que recuerdo el caso, yo he hablado con una de las víctimas de un caso de estos de abusos sexuales. No sé si recordáis el caso del pakistaní, el pakistaní que ponía anuncios para contratar niñeras supuestamente. ¿Sí? Pues este señor, este pakistaní, violó a una chica de 15 años y otra de 16 y otras tantas que lo intentó. Ahora mismo ese señor pasea por la calle con total tranquilidad esperando un juicio que no llega y que de llegar no será inmediato, ni justo para las víctimas, por supuesto. Estas víctimas se sienten absolutamente solas, no hay ni instituciones, ni medios de comunicación, ni asociaciones feministas que las apoyen. Es bastante triste. Y quiero añadir que a todo aquel que dude de mi lista, que ya te digo, insisto, la saco de los propios medios de comunicación, e intento que sean de lo más progresistas posibles. Si alguien duda de mi lista, pues yo le invito a que coja desde el día 1 de enero de este mismo año y que haga el trabajo que he hecho yo y que me lo logre desmentir. Que lo haga, de verdad que lo haga. Yo esta misma propuesta la he lanzado desde que empecé y hasta el día de hoy, a fecha de hoy, nadie me ha pasado un listado. Toma, queremos desmentir tu noticia, o ningún periódico lo ha conseguido hacer. O sea que, más claro, yo creo que no puede estar. Hay una campaña a favor de los inmigrantes, hay una campaña a favor de no decir la nacionalidad en los medios de comunicación cuando lo comete un inmigrante, y como tú has dicho muy bien, Miguel, es que la gente lo empieza a ver en la calle, y esto ya no se puede mentir a todo el mundo y a todo el tiempo, como tú has dicho. El tema de los pakistaníes, la verdad es que esta comunidad, no toda evidentemente, pero una parte de esta comunidad, pues la verdad es que habría que empezar a tomárselo bastante en serio. Acaba de ser detenida una mafia de tráfico de drogas de pakistaníes en el barrio del Raval de Barcelona. Hemos comentado también alguna vez las terroríficas mafias de secuestros y de violaciones y de agresiones sexuales, mafias que en una inmensísima mayoría están formadas por pakistaníes en el Reino Unido, que se dedican a secuestrar niñas blancas británicas, a violarlas, a esclavizarlas y a hacerles todo tipo de barbaridades, y que allí, como aquí, ni las feministas, ni el gobierno, ni la policía, ni los medios de comunicación informan absolutamente de nada. Por desgracia, me parece a mí, Noelia, que más pronto que tarde estas terribles mafias de violadores extranjeros que ya actúan en el Reino Unido, en Alemania y en otros países de Europa, pues muy pronto, por desgracia, las vamos a tener aquí en España. No sé si tienes más casos o quieres añadir algo a lo que te acabo de comentar. Que, bueno, en Europa se está implantando esto de minimizar la violación cuando lo ha hecho un inmigrante, alegando que, bueno, que ellos no entienden el no es no. Son de otra cultura distinta, y casos que han sido claramente de violación han pasado a ser abuso sexual por el simple hecho de que son de otra cultura y el no es no, no lo entienden. Pues esto ya se está implantando en muchos países de Europa y la ley se está reformando a favor. Así que mucho cuidado, porque esto, como tú bien dices, muy pronto va a llegar a España. Y ya, si no tienes nada más que decir sobre esto, quiero continuar porque he rescatado dos noticias que a mí me han llamado poderosamente la atención. Esta semana el expresidente socialista Felipe González, uno de los mayores traidores de los últimos tiempos, uno de tantos, dio una charla en la Casa de la Cultura de Avilés con el tema El futuro de la Europa social. Solo ya el título ya tiemblas. Allí aseguró que la Unión Europea necesita acoger a los 20 millones de personas que él calcula, inmigrantes, por unas razones u otras, porque bien se escapan de sus países por ganas o por necesidad. Están pensando en irse de sus países de origen en las regiones árabes. Y añade que Europa necesita esa inmigración para asegurar el sistema de pensiones, dado el gran problema demográfico que tiene España. En los últimos días veo muchas tertulias televisivas de corte político-político progre que ya no existe prácticamente forma, otra forma de hacer periodismo que no sea el pobre, progre o liberal, insistiendo mucho en la necesidad de que entren millones de inmigrantes debido a la destrucción demográfica. Es decir, ya se está lanzando continuamente ese mensaje a la sociedad borreguil. Y ya sabemos lo que sucede. Por supuesto, aquello de incentivar las familias autóctonas es un dislate absoluto, es una locura y es de ser súper, súper facha. Sinceramente, este tipo de declaraciones no sé hasta qué punto es legal o debería no serlo, pues están apostando en sus declaraciones y sin rubores a un genocidio hoy o un etnocidio, como queráis llamarlo. De hecho, el Código Penal, el artículo 607, capítulo 2, título 24, el cual establece en el apartado 1 que los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso, perpetren algunos de los siguientes. Es que esto es interesante. Cito el número 4. Con la misma pena, si llevaran a cabo desplazamientos forzosos del grupo o miembros, o adoptaran cualquier medida que tienda a impedir su género o forma de vida o reproducción, o bien trasladaran por la fuerza individuos de un grupo a otro. Y el que yo, algo que yo desconocía y me parece muy interesante, existe el genocidio cultural. Yo no sé si vosotros lo habéis escuchado, yo no lo he escuchado y lo he encontrado y me parece que tengo que contarlo. El genocidio cultural, quien persigue la desaparición de las señas de identidad del grupo y que lo diferencian del resto dándole identidad. Bueno, yo esto, lo que está ocurriendo en toda Europa, y es que esto es lo que está ocurriendo en toda Europa, y es que nadie hace absolutamente nada. Habrá que ir sopesando también cualquier vía que nos permita sobrevivir, sea aferrándose a las leyes de este sistema, que en muchos casos, y según qué caso y de quién sean los involucrados, como hemos visto, tampoco sirve para nada. Pero es que desde la ONU se insiste en ese plan institucional que ya está puesto en marcha, pero que será más agresivo cada vez, para convertir lo que ellos definen como el lenguaje de odio, y que se define en la censura y la persecución de cualquier crítica a los efectos nocivos de la invasión migratoria en las sociedades europeas. Como ya vimos en el discurso de semanas atrás en Aachen, centrado en la necesidad de Europa que abriera sus fronteras de par en par a la emigración subsahariana y magrebí concretamente. El hecho de que alguien se vea amenazado por la excesiva emigración, o por ver sus servicios públicos deteriorados, o por abusos, o por violaciones, o por delitos de los que sea, no es razón para protestar según ellos. Según los dirigentes de la ONU, el lenguaje de odio va en aumento, amenazando la paz, la estabilidad social y los valores democráticos. Es por eso que se ha iniciado un plan de identificar, prevenir y confrontar el discurso de odio. O sea, al parecer, todo esto de la censura que estamos viendo, que no es pequeñita, solo ha hecho más que empezar. Esto se va a poner cada vez más y más feo. Son auténticos dementes estos globalistas de la ONU. ¿De verdad se creen que la población europea, incluso con el cerebro tan lavado como lo tiene, incluso con este propaganda continua de fronteras abiertas y para que acepten la inmigración, pero es que da igual, cuando los europeos se dan cuenta y sean conscientes de una vez que están siendo limpiados étnicamente, cuando salgan a la calle y vean que el único europeo de su barrio son ellos, pues evidentemente van a reaccionar, y eso no es actitud de odio ni es odio de nada, es instinto de pura supervivencia. Precisamente eso es lo que quieren evitar, que la gente empiece a rebelarse. ¿Cómo? Pues censurando y con el delito de odio. Por supuesto, quieren criminalizar el sano instinto de supervivencia que tiene cualquier comunidad y quieren identificarlo con un sentimiento negativo de racismo, de xenofobia, de ultraderecha, cuando son películas que se montan estos dementes de la ONU, cuando el principal demente es su secretario general, Antonio Guterres, del que ya se ha hablado alguna vez y que es un auténtico fanático inmigracionista. Recordemos que es la misma ONU que patrocina esa agencia de los refugiados llamada ACNUR, que está importando en masa refugiados de todo el tercer mundo hacia Europa. Es la misma ONU que aprobó hace unos meses, y hablamos de ello, ese terrorífico pacto global de la ONU, ese pacto de Marrakech que prácticamente legaliza la invasión planificada de Europa. De verdad que esta ONU, que esta Unión Europea, porque son todos lo mismo, nos tenemos que largar de todas estas entidades globalistas porque son abiertamente enemigas de Europa. Buscan la destrucción de Europa y todo lo que significa Europa, su identidad, su propia demografía, todo, absolutamente todo. Entonces, yo creo, pero bueno, poco a poco la gente, como tú dices, se empieza a dar cuenta. Pero vamos a, voy a contar algo que, bueno, es asombroso. Yo, de verdad, continúo con la nueva del pseudoperiodismo español a manos del País, con la firma del lobby feminista. Lo más incongruente y lo más absurdo que he leído en bastante tiempo, y mira que hay material. Y dice, bueno, preguntaréis qué tiene que todo esto que ver con el parte. Ya lo vais a ver. El lobby feminista, del que forman parte tanto profesoras de los máster de género, los máster del universo, como las redactoras, dan un paso más. Y veréis por qué digo todo esto. El periódico El País puso en marcha hace unos meses una corresponsalía específica de género, donde incluso se le ha otorgado un premio. Porque, según dicen, la corresponsalía específica de género amplía un enfoque transversal en todas las secciones del periodismo. Alucina. La sumisión del feminismo al Islam está llegando ya a cotas, vamos, insospechadas. Estas buenas señoras, muy feministas ellas, escriben sin vergüenza alguna que las mujeres han roto en la lucha milenaria por la igualdad, porque por fin el grupo terrorista ISIS tienen que contar con ellas. Alucina, vecina. El titular del esperpento de este reportaje es el nuevo papel de la mujer yihadista, con una pregunta que lanza a todas las mujeres en el reportaje, que dice, las chicas tenemos que ayudarnos, ¿no? Bueno, sí, yo le preguntaría, incluso si esas mujeres están dentro de las filas de un grupo terrorista y se dedican a asesinar sin escrúpulos en nombre del Islam, en este caso. Bueno, es alucinante. Os voy a leer un par de tweets que lanzaron referente a este reportaje que nos va a dejar indiferente. Y dice así, la ambición de crear un califato por parte del Estado Islámico no puede lograrse sin la participación de la mujer, que figura de forma cada vez más destacada, en general con propagandas dirigidas más hacia ellas. Y otro tuit que lanzan que dice, viajar sin guardián masculino, no prohibir la educación y recuperar la figura de la luchadora activa como modelo a imitar. Así ha ido cambiando el yihadismo para integrar a las mujeres en sus filas. Y lo firma una tal Isabel Ferrer. Bueno, me parece el ridículo feminista ya que no tiene límites. Vamos a recordarles a estas buenas señoritas que las mujeres europeas y cristianas, que estas tipas no se enteran de nada, llevamos siglos empoderadas. El primer conductor de un vehículo a motor, ya que hacen referencia a esto de conducir, educación y tal, el primer conductor de un vehículo a motor por carretera, por ejemplo, fue una mujer. Y en España el primer carnet cuyo titular fue una mujer se dio ya en 1925. Pero lo peor de todo esto es que intentan blanquear el terror, justificando y casi vanagloriando, porque están teniendo algún gesto más dentro de las filas del ISIS hacia la mujer. Me cuesta digerir el punto que está llegando el progresismo feminismo. Es que es inaudito lo que acabo de contaros. A mí por lo menos me lo parece. No, están llegando a un punto de demencia importante. Eso de la corresponsalía de género me ha llegado al alma, Noelia, pero es que, claro, realmente algo tienen que hacer con los miles de millones que mueve la industria de género. Miles de millones que la ONU, la Unión Europea, el gobierno de España, las autonomías nos sacan de nuestro trabajo, nos sacan de nuestros impuestos para repartírselo a todas estas militantes dementes del movimiento de género y del movimiento feminista. Y claro, tienen que colocarse en algún sitio, en los periódicos, en los medios de comunicación, en los colegios, en los institutos y, por supuesto, también en los ayuntamientos. Dentro de poco, prácticamente, me imagino que será obligatorio, que de hecho creo que ya están en los ayuntamientos, están creando pues secciones de violencia de género y, por supuesto, en cada sección está la comisaria soviética de género de turno. Imagínate, pues en todos los ayuntamientos de España, la cantidad de gente que puede estar ahí colocada viviendo de la demencial industria del género. Una auténtica locura que, como no la quitamos de encima, pues ya estamos viendo las consecuencias. Hemos hablado durante el debate de este hundimiento demográfico y, bueno, todo está evidentemente relacionado. Si haces una ideología, si promueves una ideología como la de género, pues no esperes realmente que la gente pues forme familias, tenga hijos, ni asegure este relevo generacional que, como acabas de comentar antes, está completamente amenazado. Así es. Bueno, y nada más, haciendo así un repaso general por todos los países europeos, decir que, bueno, cada vez son más y más los ataques perpetrados por inmigrantes a inocentes que deambulan por la calle. Sí. Ya se habían ataques con cuchillo, con ácido, que esto cada vez se está dando más, atropellados con coche, violaciones, robos, hurtos, incluso bombas. Pero parece ser que, como ya dijo en su día el alcalde musulmán de Londres, Europa tiene que acostumbrarse a vivir con ello. Porque ni los medios, ni los políticos, ni ningún tipo de organización habla sobre ello ni le da la importancia que realmente tiene. Decirles desde aquí que no, que no nos acostumbraremos jamás. Y que no se cansen, que por más censuras que nos pongan, por mayor que sea la persecución, jamás vamos a renunciar a luchar por nuestro pueblo. Y hasta aquí, Miguel, si no tienes nada que añadir, es el parte de hoy. No, nada más, simplemente, Noelia, sabes que este programa es el último de la temporada, simplemente darte las gracias por tu enorme trabajo, no solo con ese listado de agresiones sexuales que tantos ojos ha abierto y que tantos dolores de cabeza le ha causado el sistema, sino pues por tu trabajo continuo, semana tras semana, desgranando y explicando todas estas otras manadas, todos estos otros delitos, todos estos problemas que esta inmigración masiva que tanto nos venden como algo bueno, como algo positivo y como algo multicultural, pues desde luego tiene otra cara oculta que gracias a gente como tú, Noelia, pues nuestra audiencia y la gente la puede ver porque de otro modo no podría ni sería capaz. Así que, Noelia, nada más, muchas gracias por todo y por supuesto esperamos seguir contando contigo en septiembre en la próxima temporada. Por supuesto que sí, Miguel, si me permite dar las gracias a los oyentes por todo su apoyo, por valorar el enorme trabajo que hacemos, porque cada uno de nosotros tenemos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestros problemas personales, pero hacemos ese esfuerzo para estar cada semana porque, de verdad, estamos seguros que estamos haciendo una gran labor, informando a todos los españoles y a todos los que nos escuchan fuera de España, y que, por supuestísimo, aunque llegue el verano, vamos a estar detrás de esta gente, mirando cada movimiento que hacen, observándoles, y en septiembre estaremos aquí dando leña al mono, que se dice. Muchas gracias a todos. Pues Noelia de Trastámara, muchas gracias a ti, un saludo y hasta septiembre. Hasta septiembre, un abrazo a todos. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta de nuevo. Sabéis que uno de nuestros temas preferidos en este programa, en Aquí la Voz de Europa, es este, no sé muy bien cómo llamarlo, proyecto, plan masónico-sionista que tantas burlas recibe de aquellos que, como suele decirse, desprecian lo que ignoran, pero que todos aquellos que se meten un poco en el tema y que lo investigan, incluso aquellos que empezaron a investigarlo de una manera bastante escéptica, al final tienen que reconocer que desde luego algo hay, algo de todo esto que se habla y que mucha gente no da por correcto, algo hay, y que si tanto se habla, si tantos intelectuales, si tantos investigadores han hablado y han denunciado este poder masónico sionista, es por algo. Hoy vamos a hablar de un libro prácticamente desconocido, como no podía ser de otra manera en este sistema masónico que nos gobierna desde el año 45 en Europa y desde el año 78 en España, pero es un libro que ahora vamos a investigarlo un poco más a fondo, que tiene muchas claves de este sistema, de esta secta masónica que, desde luego, para España ha sido una organización realmente letal. Para hablar de este libro está con nosotros nuestro amigo Max Romano. Hola Max, ¿qué hay? Hola Miguel, ¿qué tal? Muy bien, Max Romano, ya lo conocéis. Creo que no exagero si digo que es uno de los intelectuales más importantes que hay en este momento en España, pero claro, como no sigue la corriente progre masónica precisamente, como no sigue este pensamiento único dominante, pues evidentemente no lo veréis en los medios de comunicación de masas, pero desde luego en este medio de comunicación 100% alternativo y 100% disidente, como es Aquí la Voz de Europa, siempre que podamos contar con gente como Max Romano, pues aquí los tendremos. Bueno, Max, antes de hablar de este libro que ahora enseguida vamos a desvelar, quiero preguntarte por tu libro, por tus crónicas de un occidente enfermo del cual estuvimos hablando hace unas semanas. Dime, ¿qué tal te va? Bueno, bastante bien. Ya he hecho alguna presentación. El editor me dice que no van mal las ventas. Y la verdad es que esto es importante para mí porque yo he invertido mucho esfuerzo en este libro. Es una, digamos, son reflexiones de muchos años condensadas a las que le he intentado dar una forma para hacer una crónica de esta sociedad auténticamente enferma. Yo en este libro explico por qué está enferma. Es un libro que después de nuestra última entrevista lo primero que hice fue comprarlo y desde luego a nuestra audiencia se lo recomiendo 100% porque es un ataque directo al núcleo de este sistema absolutamente destructivo que estamos viviendo hoy en día. Y dicho esto, vamos a hablar del libro que os he comentado en la introducción. El libro se titula Masonería y en su momento iba firmado. Realmente no fue un libro, fue una serie de artículos que se publicaban en el diario Arriba durante los inicios de los años 50 e iban firmados por un tal Joaquim Bor. Una vez esta serie de artículos fue escrita en su totalidad, se juntaron y se recopilaron en este libro llamado Masonería. Pero cuéntanos, Max, ¿quién era realmente este Joaquim Bor? Bueno, este libro, como dices bien, está compuesto de una serie de artículos precisamente escritos entre 1946 y 1952, es decir, en la inmediata posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Joaquim Bor es un anagrama de dos palabras hebreas, Joaquim Boaz, que son las dos columnas que están en los templos masónicos. Todo templo masónico está en estas dos columnas, que son elementos simbólicos muy importantes y cuyo origen teóricamente son las dos columnas que se llamaban de la misma manera en el Templo de Salomón de Jerusalén. Esto para dar una idea del, digamos, del contexto histórico. Ahora, ¿quién era Joaquim Bor? Pues era Francisco Franco, no era otro sino el Generalísimo, que escribió con este seudónimo una serie de pensamientos y reflexiones sobre la masonería. Claro, cuando hablamos de Franco y de masonería, enseguida pues salen los listillos de turno, los graciosos de turno, con la ya consabida y tantas veces escuchada la conspiración judeo-masónica, es que tonto que estás, qué idiota que estás, y es que eso no existe, son paranoias. Pero realmente los que investigamos este tema sabemos que esa conexión masónico-sionista existe, y es que además Franco nunca dijo conspiración judeo-masónica en ese famoso discurso de la Plaza de Oriente del año 75, sino que habló de conspiración masónico-izquierdista. De hecho, en este libro prácticamente el tema judío o sionista ni se toca y se centra bastante en el tema de la masonería, pero esto desde luego, Max, no eran paranoias que se inventaba Franco. Él mismo lo explica en el prólogo, que mucha de la información que relata en este libro está sacada de las propias logias masónicas después de la victoria nacional del año 39. El bando nacional entra en las logias, entra en sus archivos y recopila una serie de información, repito, información de las propias logias masónicas, donde se recoge pues todas estas denuncias que hace Franco en este libro, que desde luego son muy reales, ¿verdad? Sí, efectivamente. Efectivamente. Ya la información públicamente disponible, sin entrar en los archivos de las logias, pues retrataba claramente el tipo de políticas que hacía la masonería, sobre todo la masonería española, que sigue más la obediencia francesa, porque hay dos, digamos, líneas principales, las logias de obediencia inglesa y francesa. El origen de la masonería España es francés, por tanto, iluminista, anticlerical mucho más que la inglesa, y en definitiva, antinacional, porque siendo una organización internacional, naturalmente se oponía a cualquier política de soberanía e independencia nacional. Luego, cuando entraron los archivos, pues confirmaron estas sospechas o estas consideraciones. Y por otra parte, está claro cómo en el conflicto de la Guerra Civil Española, la mayor parte de los masones eligieron un bando bien claro, que era la República. Entre los generales de Franco había un solo masón, el general Cabanellas. Como comentas, la masonería, históricamente, sobre todo durante todo el siglo XIX, fue la herramienta a través de la cual Inglaterra y Francia dominaron a España, y sobre todo fueron los Borbones, esa familia tan desastrosa, o casi siempre tan desastrosa, con muy pocas excepciones para España, la que fue la herramienta a través de la cual Francia e Inglaterra han dominado a España durante por lo menos 150 años. Es bastante curioso que justamente fue en nuestra llamada Guerra de la Independencia cuando España realmente perdió su independencia. Esa invasión napoleónica masónica francesa, por un lado, pero por otro también la masonería británica prácticamente podemos decir que tras aquella guerra de la independencia se hicieron con el control de España hasta nuestra guerra civil, y como tú muy bien dices, pues siempre ha habido pues esa lucha y esa infiltración en la cual estas dos masonerías pues se han dedicado a captar a todo tipo de pues de traidores y de renegados dentro de España para hacer que la política de España nunca beneficiara a la propia España, sino que beneficiara a Inglaterra y a Francia, ¿no? Es bastante lamentable todo esto. Sí, esto especialmente en la independencia de Sudamérica se ve muy claramente. El papel de la masonería inglesa en el fomento de la secesión de las colonias españolas. Porque Inglaterra tenía el proyecto de convertir evidentemente Sudamérica en una especie de protectorado inglés. No le salió bien del todo, le salió bien a mitad, pero sí que consiguieron separarla de España y que España perdiera su imperio americano. Otro tema que comenta este libro, y que a ver si de una vez estos investigadores que hoy en día que tanto dan la matraca con el tema de los jesuitas, como si los jesuitas fueran poco menos que la cúpula de este poder oculto mundial, pues en este libro nos comentan cómo nada más lejos de la realidad, ¿no? Nos habla de ese auténtico complot masónico que en la segunda mitad del siglo XVIII decapitó a la orden de los jesuitas, precisamente porque la veían como una enemiga mortal de todo este contubernio masónico, británico, protestante, ¿no? Como al mismo tiempo en Portugal, en Francia y en España, un complot masónico consigue no solo echar a los jesuitas de América, sino que incluso fuerzan al mismo Papa a disolver la orden. En efecto, aquí lo que vemos es una guerra entre organizaciones iniciáticas. No diré oculta, porque los jesuitas nunca han sido una organización oculta. Pero ciertamente son sociedades iniciáticas en cierto sentido, tanto la masonería como los jesuitas. Por tanto, la masonería, en la orden jesuita había un adversario potente, un adversario capaz de enfrentarse espiritualmente a ella. Y lo que hemos visto es simplemente una guerra de poder, no a un nivel económico o político, sino a un nivel cultural y espiritual, en la cual efectivamente perdieron los jesuitas y consiguieron que fueran expulsados o la orden disuelta. Claro, y esto nos lleva porque uno de los principales motivos por los que esta orden de los jesuitas fue expulsada o tan atacada fue porque tenía una presencia masiva en lo que era el sistema educativo. Y la masonería, justamente, siempre uno de sus principales objetivos ha sido controlar la educación para controlar a través de ella lo que es la opinión pública, ¿no, Max? Tú en tus libros siempre denuncias todo este entramado de ideología de género, de feminismo radical, de agenda LGTB, de multiculturalismo, de fronteras abiertas, de este mundo único, de esta fraternidad universal de la que siempre habla la masonería. Y no sé si tú has investigado el tema, pero aparte de ese ataque frontal a la Iglesia Católica al considerarla un rival a la hora de controlar la opinión pública, no sé hasta qué punto también toda esta masonería ha sido, de alguna manera, pues la madre de todas estas ideologías destructivas que acabo de comentar, ¿no? No sé si este tema lo tienes más o menos estudiado. Bueno, lo he estudiado no excesivamente. Lo que te puedo decir, bueno, en primer lugar, está claro que quien controla la educación controla el futuro, porque controla las mentes de las personas. Es verdad que a un nivel más básico, la política, el mundo, se mueven por intereses y por dinero. Pero también es verdad que lo que hacen las personas depende de lo que tienen en la cabeza. Y eso depende de quién ha ganado la guerra cultural y de quién ha controlado la educación. Por eso la partida de la educación es fundamental. Ahora, a lo que me preguntas. Efectivamente, hay fuerzas que están persiguiendo la degradación de la humanidad. Como las que has mencionado, todo un entramado de ideologías nefastas, de intereses. Ahora, si es la masonería la que forma este gobierno oculto, yo eso no lo sé. Yo lo considero más como una correa de transmisión. Son, siendo una sociedad secreta, siendo un mundo que vemos solamente en modo parcial, yo diría que los verdaderos centros de decisión están escondidos. También dentro de la masonería hay gente en buena fe. En teoría es una sociedad iniciática dedicada al perfeccionamiento del hombre. Solo que una cosa son los afiliados de base, la gente en buena fe, y otra cosa las altas jerarquías. Yo, sin haber estudiado con la profundidad que me gustaría el tema, creo que la masonería es actualmente más que nada una correa de transmisión, una especie de cenáculo donde tienen lugar reuniones, pero no estoy seguro de que sea el centro de transmisión. Pasa un poco como el Club Bilderberg. que tiene mucha propaganda, pero yo lo considero una correa de transmisión. Los verdaderos centros de decisión están más ocultos. No es tan fácil verlos. Hay un capítulo del libro que se llama Crímenes masónicos y nos relata pues lo que estamos hablando, ¿no? Estos asesinatos masónicos, estos crímenes, esta forma en la que la masonería incluso ha provocado asesinatos de políticos que no seguían sus órdenes, o incluso los propios masones que se han salido un poco de la agenda impuesta por la orden masónica. Y desde luego, pues lo que dice el mismo libro nos recuerda, en cierta manera, a estos atentados de falsa bandera que seguimos viviendo hoy en día, por ejemplo, con el 11M, ¿no? Comenta el libro cómo la masonería siempre busca infiltrarse en los centros clave de poder, y comenta, menciona dos centros que son la justicia, la cúpula de la justicia, y también la cúpula de la policía, y que con su infiltración en ambas instituciones lo que consigue es que sus crímenes queden impunes, ¿no? Esto la verdad es que está de bastante actualidad, ¿no? De todos estos atentados de falsa bandera que nunca sabemos quién ha sido, que nunca sabemos qué ha pasado, desde luego da toda la sensación de que son llevados a cabo por una especie de organización oculta que al final pues siempre consigue irse impune, ¿no? Efectivamente, está claro que existen fuerzas que no vemos, que están detrás del escenario de esta gran farsa que se llama la democracia. Está claro que existen crímenes y atentados de falsa bandera, y que existe un grandísimo entramado mafioso y oculto de estas fuerzas, que se cubren una a la otra. La masonería pues probablemente tenga parte en un cierto papel en esto, pero es un tema que no he investigado suficientemente como para poder afirmar más. Para terminar, Max, estamos comentando que la masonería, prácticamente desde finales del siglo XVIII hasta 1939, con muy pocas excepciones, pues se puede decir que fue una de las principales o la principal fuerza que estuvo detrás de las clases dirigentes de España. Ese año 39, ya sabemos lo que pasó, hubo la victoria del bando nacional, la masonería fue ilegalizada y puesta fuera de circulación, pero claro, en el año 75, Franco muere. Franco, que hizo bastantes cosas buenas, cometió un error gravísimo, que fue justamente no educar a la población en todo esto que estamos hablando, porque él hablaba mucho de la masonería, pero más a nivel muy interno, con sus colaboradores más cercanos, pero la inmensa mayoría, la población española, pues no tenía absolutamente ni idea de lo que era la masonería en el año 75. Sí, es cierto que a veces pues se la nombraba en algún libro o en algún medio de comunicación, la gente sabía que había ahí una gente que eran los masones, pero tampoco sabía demasiado bien de qué iba toda esta historia de esta organización. Y claro, al morir Franco, pues es muy fácil que haya una nueva invasión masónica, que de hecho pues todo indica que es lo que pasó, ¿no? Que la masonería, al poco de morir Franco, pues volvió a hacerse con el control de España hasta hoy. ¿Tú estás de acuerdo con esta teoría? ¿Crees que desde el año 78, desde la transición, la masonería ha vuelto a hacerse con el control de España hasta hoy mismo? Bueno, yo no sé si tiene el control de España, pero desde luego yo creo que ha vuelto con más fuerza, porque nunca ha desaparecido. Nunca ha desaparecido, aun cuando estaba ilegalizada, pues seguía existiendo en la clandestinidad y de forma oculta. Ahora, sobre el fracaso de la educación en la España de Franco, en el sentido que has dicho, que falló en educar a la población española, eso me parece evidente, porque toda la obra que construyó Franco, después de 40 años, ha sido barrida prácticamente de manera total. De hecho, pocos años después de la muerte de Franco, mitad de España era antifranquista. Las ideologías modernas y la descomposición social ya habían empezado a penetrar en la sociedad, ya desde los años 60. Y eso yo creo que es la mejor prueba de que la obra que construyó Franco pues no era sólida, porque se disolvió en pocas décadas. Desde luego, Max, pues con esto terminamos la entrevista. Volvemos a recomendaros el libro de Max Romano, Crónicas de un Occidente Enfermo, y también os recomendamos este libro, Masonería, de Joaquín Bor, que era realmente Francisco Franco, aunque me imagino que será bastante, bastante difícil de conseguir. Así que nada más, Max Romano, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Miguel. Hasta la próxima. descubrimiento y colonización de América. El 10 de febrero de 1519 da comienzo una de las mayores epopeyas de la historia. Este día partía desde Cuba una expedición de 11 barcos, como enseña una bandera con fuegos blancos y azules con una cruz colorada en medio. Alrededor, un letrero en latín cuya traducción decía: «Amigos, sigamos la cruz. Si fe tuviéramos, con esta señal venceremos». 508 soldados y capitanes, 110 marineros, 16 caballos, 10 cañones de bronce, 4 falconetes y 13 arcabuces. Al frente de esta empresa, un pacense de Medellín, Hernán Cortés, contaba con la edad de 33 años. Había invertido en esta empresa toda su hacienda que había logrado hacer en los 13 años que llevaba en Cuba. La expedición se dirigió primero a la isla de Cozumel, que era un centro religioso maya. Allí se incorporó a sus fuerzas Jerónimo de Aguilar, que había naufragado en estas islas años atrás. Fue uno de los primeros intérpretes que tuvo Cortés. Durante la estancia en la isla, logró convencer al jefe local para que acatase la soberanía del rey de España y abrazase la fe católica. Cortés le entregó un salvoconducto para que futuras expediciones respetasen el acuerdo. El 12 de marzo tocan tierra continental en la desembocadura del río de Grijalva, en el actual estado de Tabasco. A pesar de las intenciones amistosas que llevaban los españoles, los indígenas les recibieron de forma hostil. Cortés intenta que depongan su actitud, pero nada consigue. En vista de ello, lee el requerimiento de Palacios Rubios, donde se manifiesta a los indígenas que los españoles tenían derecho a estas tierras por donación papal. El 14 de marzo, Cortés manda a Pedro de Alvarado al frente de 100 hombres, tierra adentro, hacia Potochán, y manda, por el otro lado, a Francisco de Lugo con otros 100 soldados. En su avance, Lugo se topa con los indígenas que se enfrentan a él. Alvarado acude en su ayuda y Cortés, al oír los disparos, acude con el resto de las tropas. Lugo por la derecha, Alvarado por la izquierda y Cortés por el centro embolsa a los indígenas que, según Bernal Díaz del Castillo, eran unos 40.000 de 8 provincias cercanas por tan solo 410 españoles. Pero las armas de fuego y, sobre todo, la imagen de los jinetes españoles cargando a los que los indígenas creían centauros causa el pavor entre los indios, huyendo en desbandada y dejando más de 1.000 muertos sobre el terreno por tan solo 2 españoles. Al día siguiente, el cacique Tabscop envió varios embajadores con presentes reconociendo su derrota, además de joyas y oro, animales y pieles. Se le entrega al capitán Alonso de Portocarreño, que había sido apresado en una expedición anterior. Como señal de sumisión, también se les hace entrega de 20 mujeres, entre ellas a Maliani, bautizada después como Marina, y que los indios llamaban Malincín o Malinche los españoles. Esta mujer había sido vendida como esclava en Tabasco. Fue muy importante durante toda la expedición, ya que hablaba el maya, el tabasco y el nahuatlá, aprendiendo rápidamente el español. Tras la aceptación de los presentes, Hernán Cortés se dirigió al árbol sagrado maya y, dando unos golpes en el tronco con su espada, tomó posesión de estas tierras en el nombre del rey de España. El 25 de marzo fundó la villa de Santa María de la Victoria, la primera población de Nueva España. El 12 de abril, Cortés embarca a sus hombres con rumbo a Calúa. Deja en la villa un retén de soldados con el fin de controlar la zona. Llegan cerca de la ensenada de San Juan de Ulúa el jueves santo de 1519. Allí, en los arenales, desembarcarán los españoles y son recibidos de forma amigable por los indígenas. Desde la llegada, años antes de Grijalva al territorio, los mexicas tenían noticia de los hombres blancos y habían hecho pinturas donde se representaba a estos hombres, sus barcos, sus armas y sus caballos. El Tlatoani del pueblo azteca, Moctezuma, había examinado estas pinturas y enseguida asoció sus imágenes a una antigua profecía que auguraba el retorno del dios Quetzalcóatl, o la serpiente emplumada. La leyenda afirmaba que este dios del viento, blanco y con barba, había estado en México enseñando la virtud y el bien, pero viendo el poco fruto que obtenía, decidió desaparecer por Oriente, su punto de origen. Al despedirse, anunció que un día volvería y entonces sus hijos dominarían la tierra. La leyenda parecía que se estaba haciendo realidad. Moctezuma envió emisarios a contactar con los españoles cerca de Tabasco. Cortés recibió a estos emisarios, intercambiaron regalos y les indicó que solo venían a negociar. Les habló del rey de España, que era el hombre más poderoso del mundo, y de la religión cristiana. Para finalizar, les hizo una demostración de caballería y de la artillería que impresionaron a los indios. Al poco, los emisarios partieron con el mensaje de que Cortés quería entrevistarse con el Tlatoani. El 13 de mayo, vuelven los emisarios de Moctezuma con más regalos de oro, pieles y alimentos, y el mensaje del Tlatoani que les exigía abandonar el territorio. El lugar donde se encontraban era bastante incómodo para vivir. Cortés envió a Montejo a explorar el norte para buscar otro emplazamiento más adecuado, pero poco pudo explorar debido a las fuertes corrientes. Tan solo vio una pequeña población a 12 leguas que les podría servir. Algunos soldados, la mayoría partidarios de Diego de Velázquez, empiezan a inquietarse por las crecientes dificultades, y alegando que ya habían conseguido una importante cantidad de oro y que su misión era descubrir y no de poblar, pedían volver a Cuba. Cortés finge que accede a sus peticiones y se reúne con los hombres más importantes para saber si contaba con su apoyo. Al día siguiente se instala en el poblado Totonaca y en él funda la Villa Rica de la Veracruz. Preparó la ceremonia de fundación bajo la autoridad de Su Majestad el Rey. Nombró alcalde mayor, regidor, aguaciles, contador, procurador, tesorero y escribanos, pasando a ser el primer cabildo de América continental bajo la autoridad real y pasando a ser Cortés un mero ciudadano más. Ahora viene la segunda parte del plan urdido. El cabildo cita a Cortés, le exige que muestre los documentos que le había entregado Velázquez. El cabildo resuelve que estos documentos no tienen validez y nombran a Cortés capitán general y justicia mayor. Este redacta una carta para el rey comunicándole las decisiones tomadas, que firma él mismo y el cabildo. Envía la carta junto con todo el oro conseguido hasta el momento. Para llevar esta misiva a España, designa a Montejo y a Portocarrero. Esta fue la jugada maestra de Hernán Cortés. Tras todas estas maniobras, la prioridad era asentarse en la nueva ciudad, donde la vida resultaba dura. Se continuaron explorando los alrededores buscando mejoras. En una de estas exploraciones, encontraron a un grupo de nativos que les ofrecieron unas gallinas y pan de maíz y les invitaron a visitar su ciudad, Zempoala, apenas a un día de distancia de Veracruz. Esta ciudad era la capital de los totonacas y contaba con 20.000 habitantes. Este pueblo estaba sometido a los mexicas, que se quejaban a Cortés que cada año tenían que enviar a numerosos jóvenes a Tenochtitlán para ser utilizados como esclavos o ser sacrificados, que además se les sometía a numerosos impuestos. Esta era la primera noticia que tenían los españoles sobre las divisiones entre los nativos. Cortés supo aprovecharse bien de esta situación y les ofreció su colaboración para acabar con estos abusos. Ese mismo día llegaron a la ciudad 5 recaudadores mexicas que recriminaron al cacique haber atendido a los españoles, por lo que le pedían más impuestos. Los asustados totonacas recurrieron a Cortés, que no dudó en apresar a los recaudadores y alentar a los totonacas a desobedecer a los aztecas, pero se las ingenió para dejar libres a los recaudadores para que llevasen a Moctezuma el mensaje de que los españoles eran amigos. Los caciques locales, en agradecimiento, ofrecieron 8 mujeres principales a los españoles. Cortés se lo agradeció, pero antes de aceptarlas, les exigió que dejasen de hacer sacrificios humanos, que abandonasen la sodomía y que derribasen sus falsos ídolos del templo. Los totonacas se negaron, pero lo hicieron los españoles derribando los ídolos, y los totonacas reaccionaron haciendo frente a los españoles. En una hábil maniobra, Cortés capturó a sus jefes, pidiendo a estos que se retirasen. Al día siguiente se limpió el templo de sangre y se colocó una imagen de la Virgen y una cruz. Fray Bartolomé de Olmedo ofició una misa y bautizó a las 8 mujeres. En la ciudad de Veracruz se trabajaba duro levantando los nuevos edificios, pero empezaban a oírse rumores de descontento por el reparto del botín y pedían volver a Cuba. Cortés manda a la mitad de estos descontentos a una expedición hacia el interior a las órdenes de Alvarado e intenta aplacar al resto, pero un grupo intentó tomar un barco para regresar. Hernán Cortés reúne a sus hombres más leales y les ordenó embarrancar las naves y barrenarlas para hacerlas inservibles. Ya no había marcha atrás, solo una ruta posible, hacia el Imperio Mexica, a Tenochtitlán. El 16 de agosto de 1519, Cortés se pone en marcha. Su ejército lo forman 420 españoles, 1000 porteadores indios, 13 caballos y 7 piezas de artillería. En Veracruz se quedarían 100 hombres a las órdenes de Juan de Escalante.